me. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you forgive her. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es ¡Eso no! 2206, ¿cómo va, Maguito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos aquí con Vale, con los chicos de Regreso a Octubre. Y hoy no vino Memo, el tipo de las manos mágicas, el operador de este programa, el alma de este programa que lleva las riendas. No ha venido, lo vamos a extrañar. Hoy cuando me dijo que no iba a estar, me asusté. Dije, ¿qué onda? ¿Van a pasar un grabado? Porque como que arrancó diciéndome, pero no me decía que íbamos a tener a Romina. Entonces decía, no, sí, pero mirá que hoy yo no puedo ir. Mirá que... Y se hacía el boludo. Y en un momento me asusté, dije, fue, meter un programa grabado. Y me dijo, nada. Aparte, Vale ya había hecho todo su bloque, la tenemos aquí, a Vale el Eco, la polaca. Vamos a estar charlando con ella en un bloquecito bastante especial. Ya que estamos, le contamos, son los famosos que se creen cantantes, que sacan discos y la verdad que son mamarrachos. Hay tantos de esos, hay un montón, ¿eh? Un montón. Algunos son muy... Ay, Dios. Muy graciosos, ¿no es cierto? Sí. Demasiado graciosos. Y sacan discos, sí. O sea, no te comes un disco ni en pedo. Y los venden. Yo tenía un amigo mío, tengo un amigo mío, que se dedicaba a comprar todas esas cosas. Los tenía todos esos discos. Todos. No sé de quién va a hablar Vale, pero por ejemplo, no sé. McCaffrey y Asociados, por ejemplo. Bueno, pero pará. Granados, ¿no? Sí. Bueno, Granados canta bien, por lo menos. Claro, pero todos esos discos que había sacado medio con canciones en joda, o que parecían en joda, Sergio Lobizón del Oeste, por ejemplo. El de Videomatch, bueno. ¿No? ¿Qué cantaba ese guacho? Marta, soy la número uno. Claro, ahí está, Marta. Cuando pueda te va. ¿No? Sí, hay tantos. Uf. No digamos ninguno porque. Porque no tenemos ni idea de lo que ha traído Vale. Claro, le vamos a quemar. Porque es todo sorpresa, ¿viste? Lo que sí, ya están opinando y tiraron al Teto Medina, al Muere. Aguanten los bigotes del Teto, ¿no? Bueno, acá Néstor quiere opinar, así que lo vamos a presentar. Vamos a presentar al tipo photoshopeador oficial de este programa, el tipo de la agenda más rápido del oeste. Vamos a presentar a Néstor Jañez. Ahora sí, opiná. El de Darín le está. ¿Eh? El disco de Darín. No digamos más nada, porque vos trajiste, ¿vale?, el de Darín. Lo escucho, pero no lo trajo. No digamos más, porque si no... No, porque... A ver si empezamos a nombrar todo lo que trajo y le cagamos el bloque, boludo. ¿Darío sacó un disco? Sí, boludo. No, yo me acabo de enterar, ¿eh? Yo no sabía. Mirá vos. El Teto, es más, el Teto tenía un programa de internet, todo. El Teto era multifacético. No. Sí, Teto me viene así, pero Darín. Hay algunos que te enterás como en una nota, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, que están con Susana de repente. Susana le dice, bueno, y vos grabaste un disco, ¿no? ¿Qué? Sí, Susana, grabé un disco. Y vos te quedás mirando. En el año 83, Susana. ¿O no? Sí, debe ser una joda. Y no, el tipo grabó un disco. Bueno, Nicole Neumann grabó, ¿no? Sí. Una canción. Pero bueno. Bueno, podemos la de Amigobios. Claro. Vamos a ver qué nos trajo Vale para más adelante. Más o menos a las 23 va a estar hablando un poquito sobre eso. Les vamos contando lo que tenemos en el programa. Bueno, mucha info. Tenemos una agenda súper cargada, ¿no, Nes? Este fin de semana tocan muchas bandas. Se decidieron a tocar todo este fin de semana. Todos. Y mira que es un fin de semana extraño. Porque en realidad está complicado, por ejemplo, para tocar este sábado. ¿Por qué? Porque es hasta las 12. Ah, claro, por las elecciones. Claro, bueno, igual, ¿no? Son todas fechas ATP, así que... Sí, bueno, sí, hasta las 12 después, patán el tuje. ¿Ya sabe a quién va a votar, no? No. ¿No? No, igual no se puede decir. No, no importa, pero por lo menos saben quiénes son los candidatos, por lo menos. Sí, eso sí. Si te lo pasan en YouTube todo el tiempo, ¿cómo no lo vas a saber? Ah. Hicieron bien las cosas. Claro, Insaurralde, claro. Por ejemplo. Massa. Hay un montón. Vos ponés el video que pongas en YouTube si querés ver algo y están. Sí. Eso me pareció muy bueno. Esos son los principales candidatos que hay. Sí, bueno, debe, hay un montón Altamira, más. Altamira, bueno, hay un montón de candidatos. Hay publicidades que la verdad que yo me cago de risa, chicos. La de Rodríguez A, ay, no me mata. Me mata Rodríguez al Alberto. A. Póngale un voto al Alberto. Pero ese, esa es vieja. Qué bueno, qué. Pero esa es vieja, lo usaron para la campaña pasada. Bueno, ahora lo usan de nuevo. Está de fondo eso. Rodríguez A, Rodríguez A. Las canciones de Narváez, por ejemplo, que son muy, muy ocurrentes. La de Momo Menega, que está ahí también. Momo Menegas. Ahora, han invertido en publicidad, o sea, en gente muy rápida y capaz para armar ese tipo de publicidades, ¿no? ¿Quién es el que...? ¿Quién es como el si que lo hubiera armado en el show, pero esta no se da. Me suena un poco a joda eso, ¿puede ser? ¿Iónico? No. No. Bien. Che, ¿cuál es el que dice yo vivo en Argen y vos en Tina? Stolbizer y Alfonsín. ¿Vos dónde vivís? ¿En Argen o en Tina? En una Tina vivo. En una Tina. Bueno, hoy sorteamos dos entradas para que vayan a ver a Sirio. Se van a estar presentando este fin de semana. Presentan disco oficialmente, Causalidad, este sábado 10 de agosto en Asbury, Avenida Rivadavia, 7525 en Flores, 21 horas. Se abren las puertas, 22 horas. Empieza el show puntual porque 24 horas. Patada en el tuje, taza, taza, muchachos. Tenemos dos entradas y se sortea un tatuaje de hasta 2 lucas. Sí. 2.000 pesos, chicos, ¿saben lo que es eso? Así que si te gustan los tatuajes, yo voy, dicen Praga. Si te gustan los tatuajes, anda. Y si querés ir y por primera vez y no querés pagar la entrada o no tenés plata, ponele. Y decís, bueno, voy a ver una banda nueva. Nos llamas 4443-6858 y te llevas dos entradas para ir a ver a Sirio Rock en Asbury este sábado 10 de agosto. Che, estuve leyendo... Y salieron a la venta las entradas para ir a ver a Charlie al Colón. Esto va a ser terrible. Después vamos a hablar igual del Colón porque estuvieron los Martín Fierro. Sí. Está todo unido, ¿viste? Mm. Bien, Charlie se va a estar presentando en el Colón el 23 y el 30 de septiembre. Presenta Líneas Paralelas, Artificio Imposible. Ya están los precios, no sé si los vieron. Si entran a tuentrada.com, los pueden ver. Y está bastante salado. Va a haber una preventa exclusiva para clientes del Banco Superviel y es a partir del 15 de agosto. Ya van a estar disponibles para todos. Eso sí, ahorren, chicos, porque es terrible. O pidan ayuda a la abuela, pidan adelantado de Navidad. Las entradas arrancan en 260 pesos para lo que es Paraíso de Pie, porque todo tiene un nombre distinto, ¿viste? Si entran se van a dar cuenta. Que es el último piso del Colón, ese. Después hay ubicaciones más caras que están en el palco central, bajo, y en la platea, que tienen un valor de 1.850 pesos. Se fue carajo, ¿no? Casi 2 lucas. ¿Cómo es la cosa acá? Se va el más lindo del Regreso Octubre. Sí, el más fachero. El más lindo de todos. El más fachero, chicos. De los tres, el más lindo. Pero bueno, es así, casi 2 lucas. Bueno, está en el Colón, ¿no? Claro. Imagino... Está en el Colón con la Orquesta Sinfónica. Sí, imagino, por ejemplo... boba. Por ejemplo, imagino a, no sé, al zorrito de Frac tocando. Y Charlie, ¿no? Como también... No sé, como no sé muy, qué se pondrán. Capaz que van detrás. No creo que... Cerati tenía un atuendo muy, muy elegante que hicieron, hizo los 11. ¿Aún se eran? Sí. ¿Sinfónicos? Sí, ¿hizo? Claro, claro. Bueno, imagino algo parecido, ¿no? Una orquesta, algo más... Me parece más acorde, no parecido, más grande. Más grande que lo de... Es como que lo de Cerati, si vos observás el director de orquesta, tiene una Mac, no tiene las partituras en hoja. Me parece que Charlie no va tan para ese lado. Tal vez veamos a los músicos con las partituras como en la vieja escuela. Todos estaban con una pantallita, tienen las partituras en pantallas. El negro García López no creo que esté con una partitura acá, adelante. Papel, pentagrama, hoja, lápiz... Me parece, no sé. Nes, querías opinar algo, preguntar. Se te fue. Sí. ¿Y cómo hay que ir vestido? Y elegante sport. ¿Así como estás vos? Nah, no, vas a ir con... Me van a sacar cagando. Con un equipo deportivo. ¿No te deja entrar a la cuadra con un equipo deportivo o vas a entrar al Colón? Por favor, te pido. Hay que ir bien vestido, Néstor. No. ¿De traje habrá que ir? Y para la ocasión. No sé si de traje. No sé. Y porque si vos querés ir al Colón, tenés que ir de traje. No te dejan entrar así nomás. No sé. Habría que averiguar, es una muy buena pregunta. Ya va a estar todo aclarado, supongo, en la central. ¿Les conté mi encuentro con el negro García López? No. No. Se ve que me confundió con alguien más, que no era yo. Y te obviamente. Hiciste el boludo. No, y sí, en algún momento me hice el boludo, porque el tipo me hablaba. Primero me vino a saludar eufóricamente. como si te conociera de toda la vida. Toda ¿viste la esa vida. Gente que te saluda y decís, ¿quién chota es? Bueno. Sí, no, sí, yo sabía quién era él, obviamente. Él no sabía quién era yo. O creía que no sabía, o por ahí me conoce. No sé. Y vos no lo conocés. Yo no sé que él me conoce. Claro. El tipo me como que me saludó, me abrazó, me dijo, ¿qué haces, loco? No sé qué. Me dice. Y empezamos a hablar de gente. Él empezó a hablar de gente que yo no tenía idea de quién era. Yo le decía todo que sí. Te confundí con Cordera. No, yo le decía todo que sí. Hasta ¿no? que llegó el momento, chabón. Me no, no, nunca se dio cuenta de nada el tipo, porque. ¿Y te acordás del loco aquel que no sé qué? Sí, sí, le decía. Y te apoya la mano en el hombro, ¿viste? Sí. Tal cual, y yo le decía, sí, claro. ¿Viste? Y la gente que estaba alrededor miraba, ¿entendés? Porque diciendo, ¿viste quién carajo es? Por mí, obviamente, es ¿entendés? El primo, claro, estaba, mirá, estaba Juanse, Juanse miraba, ¿no? Como diciendo. Bueno, pero pará, cabe aclarar que vos estabas trabajando con Juanse. Está bien, pero no importa. No es que estabas ahí, que te lo cruzaste porque la vida te lo cruzó. No, obviamente. Había posibilidad de que te lo cruces. Sí. Pero de ahí a que te conozca. Pero de ahí a que me nombre a todo un ejército de gente que yo no sabía quién era. No te acordás ni un nombre, ¿no? No, olvidate. Ninguno. Ninguno porque, no, porque obviamente no conozco a nadie de todos esos. Y en un momento nada, nos saludamos y el negro se fue. Creyendo que se había encontrado con alguien que no sé qué. En algún momento se debe haber encontrado con ese con el verdadero yo. Y le debe haber dicho, che, el otro día. Y el otro, no, mirá, ¿qué? No sé. O capaz que hay gente que no te ve. Claro, no te ve hace un montón, boludo. Y se da vuelta y dice, che, qué cambiado que está este pibe. ¿Será él? Claro. Yo por la duda lo saludo. Eso? Que saludás y eso no es, eso no es. ¿De quién mierda me está hablando? Y bueno, siempre ¿y si tiene un hermano gemelo, gemela? No, siempre pregunten por la familia, porque familia tienen todos, ¿viste? Sí. Ahora preguntás por el perro, no, la verdad que se le perdió claro. Ayer, la puta nadie madre. En particular, nadie en particular. No. Es muy feo cuando te encontrás con alguien y no te acordás el nombre. De esa negro, persona. Negra, gordo, chabón, no, vago, claro, no sé. Y no arriesgás ningún nombre porque... No, claro, que ese chabón, chabona, ¿viste? No sé. O si no, la otra también es cuando le tirás el nombre al final, cuando te vas, y no era el nombre. Claro. Sí. Chao, Juancito, nos vemos. Soy Pablo, boluda. Pablo. Ah, pero desde que naciste que sos Pablo. ¿Por qué siempre te dije? A mí me pasa siempre lo mismo. Ay, por Dios. Bueno, cosas que pasan. Che, ya hay gente participando en el Facebook. Está Alicia del otro lado, desde La Ferrere, manejando nuestro Facebook. Nos pueden encontrar como Eso No Radio FM o en nuestra fanpage. Ah, ¿tenemos consigna para hoy? Eso no. No, la verdad que la consigna es que participen en el bloque de Vale, que va a estar después de las 23 horas. De que empiecen a tirar data. Ajá. Sobre qué actores se hacen los cantantes. Muy la bien. Verdad que se hacen. La semana pasada fueron las golosinas y... ¿Y qué más? ¿Algo más había sido? No, las golosinas que comías de chico que ahora no existen. Y vos habías dicho algo más. La gente estaba participando, me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, ya vamos a pensar en algo para que la gente nos diga en el Facebook. Bueno, no, pero por ahora es eso. ¿Eh? Rómpanse el coco, muchachos. Bueno, gente conectada. Pablito, Samar, lógicamente, como siempre... Fiel oyente, dice quién va a votar. Va a votar a Altamira. Sábado 22:30 horas, Circus en Loca Bohemia Pub, con Cordero. Tempranito, Pablito. ¿Averiguaste si podés tocar al final? Estaba preocupado. Hay bandas que están preocupadas, que no saben si pueden tocar el sábado. Para mí, todos los lugares van a estar abiertos hasta las 24 horas. Después, vamos a ver. Pero bueno, 4443-6858, te llevas dos entradas para ir a ver a Sirio Rock este sábado, volvemos a repetir, 10 de agosto en Asbury, Avenida Rivadavia, 7525 en Flores. 21 horas se abren las puertas, 22 horas empieza el show, súper puntual. Se sortea también un tatuaje de hasta 2 lucas de Magic Tattoo. Así que... ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Terrible! Estos que no pibes... nos caguen a los pibes después, ¿no? Que no diga, che, este es el tatuador más caro de la historia y le hago una palomita por 2 lucas. De hasta 2 lucas. Ponte un tatuaje de 70 pesos, una estrellita, ¿viste? Bueno, no, por eso. No, no caguen a los pibes, nada más. Claro. ¿No? Bueno, 22:19, vamos a arrancar con el primer tema de la noche. Lógicamente estamos hablando de Charly García. Un temazo del disco Hello MTV Unplugged, tercer disco en vivo de Charlie, del año 95, Funky. Muy bien. Vamos a escuchar entonces el tema Funky. Este tema es originalmente de un disco que se llama ¿Cómo conseguir chicas? ¿Te habrá dado resultado a Charlie cómo conseguir chicas? No sé, pero estaba la de Pumer y la verdad que se la extraña. ¿Eh? Estaba la de Pumer. María Gabriela Pumer. Yo la vi muchas veces en el codo a María Gabriela Pumer, ahí en Capital, en Guardia Vieja. ¿Cómo toca la viola y qué coros que hace? Sí. Una grande la María Gabriela, ¿eh? Escuchamos Funky. No voy a no. Parar. Ya no tengo dudas. No voy a bajar. vida ves alguna decisión. Cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unisred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. Unired Oeste@hotmail.com. FM Freeway 90.7. Contestataria y luchadora. Eso no. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. 22:25 y arrancamos con un poco de power con Papa Roach, una banda de los 90, ¿no? No, sí. Una banda del 2000. Una banda del 2000. Papa Roach es una banda que se formó en California, bueno, en el año 2000. Igual tiene como mucha influencia de los 90, de Linkin Park, ¿no? De Limp Bizkit. Tiene como... está metido. Bueno, sí. Este tema me hace acordar a Tool. Bueno, tiene no cosas de tiene cosas del rock californiano, ¿no? Que casualmente sí. Son como todas las bandas son... tienen sellos y características. Claro, ¿eh? O bien el punk californiano... No, el pan californiano, ¿eh? ¿El pan es rico? Pan californiano no, porque eso, ya estamos hablando de otra cosa, que yo no lo probé. Ah, no, yo tampoco, el francés. No lo probé. El pan francés. No. Pero bueno, eso igual viene de más atrás todavía, ¿no? De bandas como, no sé, qué sé yo, Public Enemy, otro tipo de sí, bandas. Sí, sí, son como de formaciones. Claro, que o bueno, más adelante de eso, qué sé yo, tenés Offspring o otras bandas que han tomado claro. Un poco... también esa posta, ¿no? Offspring está, mira, el otro día estaba viendo el ranking de, no sé, que eran los 20 mejores discos de punk de la historia. Sí. Y había por lo menos 3 de Offspring. Y bueno, punk, Offspring, pisa fuerte. Muy bien. Offspring. ¿No? Sí, obvio. Claro que sí. Obvio, claro, pero era, no sé, muy selectivo, o sea, por sector, por países. No, eran mezclado, de 20, afuera, internacional. Claro, 20 mejores discos, supongo que de todo el mundo. Lo que pasa es que encontrar un disco en Argentina que esté entre los 20 mejores del punk, de la historia del punk, no creo. Pero no. Estaba Green Day, no sé. Claro, sí. Social Distortion también, una gran banda de punk. Sí. De aquellos años. Sí. ¿Ramones? No me acuerdo si había un disco de Ramones. Sí, a uno de Ramones. Sí, escúchame, los Ramones son unos mugrientos panqueros. Sex Pistols no estaba, por ejemplo. Raro. Entre los esos mejores. Pero bueno, no importa. Bueno, habíamos dicho hace unas semanas atrás. Sí. Que venía Papa Roach por primera vez a la Argentina. Sí. Bueno, ¿qué pasó? No viene al final. ¿Cómo Papa que Roach? Viene, boludo. No, suspendió la gira latinoamericana. ¿Por qué? Todo mal. ¿Y la banda que el concurso que hacen el rock? El otro día lo vi al pelado en Vorterix. ¿Qué pelado? El pelado Torabe. El pelado Torabe, que es el que está organizando el bombardeo del demo en la radio Rock and Pop. Y él es el que de ese concurso iba a salir la banda que iba a tocar con Papa Roach. Claro, la telonera. Claro, bueno. Bueno, muchachos, van a tocar teloneros de Panam. Claro, lo único que podemos ofrecer. No en La Matanza porque ya tocó. Para, claro, no tocan de local. Claro. Eso es lo bueno. Apenas días, porque esto iba a ser el 12 de agosto, el lunes 12 de agosto, poquitos días antes anunciaron que suspendían la gira por Latinoamérica. Así que las entradas las van a estar devolviendo para toda la gente. Era la primera vez que iba a venir Papa Roach a la Argentina. Garrón, chicos, por favor. Así que había mucha gente, muchos fanáticos que habían comprado su entrada. Para por algo cancelaron la gira. No, Luna Park ya estaba casi completo. Lo que pasa que aparentemente no le dan los números para completar la gira latinoamericana. Bueno, pero eso se tienen que fijar antes, muchachos. No nos hagan esto. Pero esos son los productores, no son las bandas. La banda es... Bueno, no, por eso. ¿Eh? Que se fije la gente que lo trae, qué sé yo. Sí, algo así. Bueno, el problema no es de la gente. Si compraste tu entrada por Ticket Portal... ¿Metétela en el qué? No. Si compraste tu entrada por Ticket Portal con el comprobante fiscal y la tarjeta de crédito... Te van a estar devolviendo tu plata, tu money, en los OCA, en los locales de OCA de la Capital Federal, a partir de ayer, 6 de agosto. Así que bueno, si ya tenías tu entrada, anda, que te devuelvan la guita, porque Papa Roach no viene, como tampoco vino Morrissey. ¿Se acuerdan de Morrissey que iba a venir, no vino? Tocó, no, ¿qué le pasa? No vino. De Morrissey, porque... ¿Por qué hacen esas cosas? Bueno, aparentemente eran problemas de dinero. También. También, lo mismo que Gossip, la banda iba a decir de la gordita, pero no queda bien. No, tienen brazo de tipo camionero. Sí, pero... tiene un brazo bastante gordo. Con un ancla. Sin escala. ¿Vieron que tiene un ancla tatuada en el brazo? Las anclas tienen un significado. Como Popeye. Tienen un significado las anclas. Sí. Algún día quiero traer a alguien que se especialice en tatú para que nos cuente un poco de los significados de los tatuajes. Vamos a ver si podemos traer a alguien de Mandinga. De Mandinga Tatú. Ah, sí, podemos traerlo a Martín, ¿no? Pero Martín yo no creo que sepa un pedo de tatú. Él está en la caja de Mandinga, no. Los pescados, viste que hay gente que hubo una época que se tatuaban los pescados. Que para abajo significa algo, que para arriba sí. Si está, tiene el culo así. Si está taponado, está bueno. Y todo sí. Tiene. Yo una vez vi una chica que tenía tatú en las cerezas. Y yo estaba intrigado. No, eso es moda. Y me dijo, no, es un adorno. No, igual que las coronas. Hay muchas chicas que se tatuan coronas. Capaz no me quiso decir. ¿Vos coronas de...? No, coronita, de princesa. ¿Qué sé yo? Una corona. No, una corona real. Con el limón. No, estoy hablando de la birra. Oh. Una corona real de princesa, de reina. No sé, se usa. Igual que las golondrinas, ¿viste? Son modas. Qué sé yo, corazoncito, estrellitas. El delfín. ¿Delfines? ¿Cuántos delfines? Se deben haber cansado de tatuar delfines. Pero y bueno. Pajaritos también, ¿no? Golondrinas. Sí, golondrinas. Te lo acabo de decir. Ah, bueno. Pero bueno, como que... Se me volaron las te voló. Se me volaron las golondrinas. Bueno, fíjate lo que pasó con la banda Gossip. Ellos venían para tocar en Argentina también. El primero de septiembre en Vorterix. También, Vorterix casi vendido. Suspendieron un show en Chile. Parece que eso les cagó toda la gira. Como que dijeron, bueno, no podemos refinanciar la gira, no podemos reprogramarlo. Aparentemente el productor era el mismo y medio que los cagó. Claro. Bueno, hay que averiguar. Les canceló, quién está detrás les de canceló todos estos show shows y los cagó. Que se cancelan. ¿Será la misma persona? ¿Del show de Chile que el show de Argentina? ¿Cómo? Del Chile y de Argentina era el mismo productor, claro. No, de Papa Roach, de Morrissey. Y, mira, debe ser alguna productora local, tipo Rocky Reggae, alguna de esas productoras pedorras que andan dando vuelta. Ahora, para tocar, por ejemplo, en Tecnópolis, ¿hay una productora metida en el medio? No tengo idea. Yo tampoco. No tengo idea. Tarea no. Para el hogar, alguien que sepa, chicos. Ahí tenés que hablar con, Vudú directamente. Claro, llámalo. ¿Está ocupado? Está ocupado, me parece. Si sos amigo de Vudú, tocas en Tecnópolis. Si no sos amigo de Vudú, no tocas en Tecnópolis, supongo, no sé. Sí, no sé. ¿Cómo? Le tiene que gustar a alguien, ¿no? Para que toques ahí. Sí, no, igual me parece que te tenés que anotar, no sé, debe haber alguna. Meterle la. Yo estoy hablando de los artistas que vienen de afuera. Alguien le dice, che, no hay. O sea, nadie levanta el tubo, lo llama Morrissey, ¿entendés? O sea, levanta el tubo una productora y hablan con gente de allá para que lo traigan para acá. Pero, ¿quién llama a Morrissey? Porque Morrissey no viene y dice, che, quiero tocar en Tecnópolis. No, lo contrata una productora. Claro, pero ¿quién será la productora que está detrás de Tecnópolis? No, y nunca sale a la luz eso. Y no, porque se prende en fuego, no laburan bueno, nunca. Bueno, pero acá están, qué sé yo, no sé. En Vorterix, sí, en Vorterix está MTS, supongo. Sí. Detrás. Algo de MTS tiene que haber, ¿o no? Salvo que haya otra productora. Y no sé, claro, en Argentino Junior debe estar 300 o claro, Rocky Reggae o alguna de esas que están ahí dando vueltas. Supongo que como productora local, no sé si es la que finalmente lo contrata el artista. Pero bueno, cuestión que ni Morrissey, ni Gossip, ni Papa Roach ni nadie, chicos, van a venir aquí a la Argentina. Hay otros artistas confirmados ya. Que bueno, Panam. Por ahora están confirmados. Panam. No, Panam no. Que está el boludo este de Ventura también. Che, mirá que Ozzy con Black Sabbath canceló la fecha de Perú, Ay, me está agarrando algo aquí en la garganta. Bueno. Todos con el culo en la mano. Sí. Todos a reclamar y a hacer colas para que te vuelvan guita. Un desastre. Tanto hiciste mierda la tarjeta que, bueno, terminado. Tal cual. Bueno, vamos a cerrar el bloque entonces, ya que hablamos de Papa Roach, ¿no? Podríamos cerrar con un bloquecito con esta banda del primer disco. Vamos a escuchar Last Resort, pertenece a Infest, el primer disco de Papa Roach, y es del año 2000. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was on my life tonight. Chances are that I might. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Till it was too late, and I was hit you within. Hungry, feeding on chaos, I'm living in sin. Devil spiral, where do I begin? It all started when I lost my mother. No love for myself, and no love for another. Searching to find a love upon a higher level. Funded, nothing but questions and devils. I'm crying. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Diseños. La alternativa de la hora. Nada nos podemos hacer esta tarde. Antes lo que es la economía del futuro, nosotros estuvimos repitiendo esa misma historia. Rastafari. Cállate, Babilón. Diseños. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Ahora podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. Y agitamos a los redondos. Como agita la gente que va a ver a los redondos. Iba a ver a los redondos. Y la gente que va a ver al indio. Qué terrible. Agita bastante la gente, es que ¿no? Busqué un montón de videos para poder extraer este audio. Me encontré lógicamente con los indios de siempre, revolviendo cosas en las estaciones de servicio, rompiendo vidrios. Eso no me gusta. Eso no. Definitivamente no. Sí, agiten, pero no rompan nada, chicos, por favor. Pobre la gente que labura. Una estación de servicio le hicieron mierda. Es terrible la gente. Pero bueno, justamente en este audio la gente está bastante pacífica cantando de una manera alegre, tomando un par de vinitos. Pero bueno. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a la gente que agita? Hace poquitos días atrás, exactamente el 4 de agosto, hicieron 12 años del último show que dieron los Redonditos de Ricota. Aquella vez fue en la ciudad de Córdoba. Sí, 45.000 personas fueron a ver a Los Redondos esa noche, ¿eh? Sin imaginar que era el último show. El monstruo se estaba despidiendo del rock argentino. Obviamente el monstruo tiene nombre y apellido, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Claro. En esta puja de saber quién es el que finalmente la tenía más larga, el indio es el que se quedó. Con el indio es el que la tiene más larga. Con el que se quedó. Imagínate. El que se quedó con el monstruo, ¿no es cierto? Poquitos días atrás, bueno, 60.000 entradas volaron en apenas un día. Por Dios. Todavía estamos esperando que pongan a la venta finalmente las 60.000 o 50.000 entradas más. Que para el show de diciembre. Para el show de septiembre. Ah, septiembre. Para no, el show de septiembre. El de septiembre es el primero. No hay dos shows de Los Redondos. Habían agregado otra fecha. No. Finalmente mudaron el recital al hipódromo okay. de la ciudad de Mendoza. Bueno, para justamente no tener que hacer dos fechas en el mismo año. Néstor. No, no, nada, nada. Le mandé una data a ella. Ah, está okay. Bien, está bien. Bien. Casualmente también en agosto. Bueno, pero hace 22 años. Es que el nombre de Walter forma parte de las canciones que cantan el público, esta hinchada de rock en los recitales. Yo creo, ¿no?, que debe haber mucha gente que no sabe lo que dice en la canción. No, no, yo no sé. No, no deben saber quién es Walter. Todo el mundo sabe quién es Walter Bulacio. Ah, bueno, los que van, sí, la gente que no va. ¿Qué es lo que le pasó finalmente a Walter Bulacio? Bueno, fue detenido el 19 de abril del año 91 en mediaciones del Estadio Obras Sanitarias de la Nación, cuando Los Redondos estaban presentando La Mosca y la Sopa. Era claro. Quizás, no sé, el despegue masivo de Los Redondos, que hasta ahí, nada, habían tocado en obras un poco, pero venían de Cemento, venían de otros escenarios. Con La Mosca y la Sopa fue finalmente cuando Los Redondos entran en las radios. Claro, muy buen disco, tienen muy buenos temas. Sí, la mayoría rotar, de los temas conocidos. Sí, Mi Perro Dinamita, bueno, un montón de temas. El Pibe de los Astilleros. Sí, que fueron a parar a las radios finalmente. Y bueno, de ahí Los Redondos directamente a los estadios y a los quilombos grandes, ¿no? Porque bueno, si bien había problemas con la policía, es verdad, creo que después se vieron totalmente desbordados en organización y en público y bueno... Nada, ya sabemos tal la vez suerte. Nadie se imaginaba también que iba a pasar semejante cantidad de gente, semejante movilización. Bueno, de hecho sigue sucediendo todo el tiempo. Después fue la primera y hasta ahí no pararon. No, claro. No paran, y no paran porque sigue el indio con todo este tema del ritual. Con toda la misa, toda la misa ricotera. Es verdad. Bueno, finalmente, en pocos días más, el 24 de septiembre... Fíjense lo que tardaron, ¿no es cierto? 22 años. Va a comenzar el juicio a Miguel Ángel Espósito, comisario, señalado como directamente responsable de haber detenido a Walter Bulacio. Se amparan en el Memorando 40. ¿Qué es el Memorando 40? Bueno, ellos no... Era una potestad que tenían los comisarios, ¿sí? Que es un memorando de la década del 60, en el cual... Bueno, ellos no están obligados a dar intervención a la justicia, ¿sí?, para detener un menor de edad, siempre y cuando el objetivo sea devolverlo a los padres. Obviamente lo devolvieron a los padres, pero muerto, a Walter Bulacio. Bueno, un detalle. Sí, un pequeño detalle. El aneurisma, la autopsia arrojó que finalmente la causa de fallecimiento fue un aneurisma no traumática, ¿sí? Con lo cual, bueno... esto por ahí da una razón en la derecha por ahí en este caso el acusado, que dicen que ellos finalmente no ni siquiera lo golpearon, ni siquiera lo tocaron, claro, a Walter. Bueno, cuestiones que tendrán que dirimirse, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con las autopsias, todo puesto en duda realmente hoy en día. Fíjense con el caso de Ángeles, ¿no?, que está todo el tiempo uno está yendo para adelante, no sabe finalmente si la autopsia está bien, si la ADN es o no, si corresponde o no. Pero bueno, 22 años, hay cosas que han tardado más en la Argentina. Pero bueno, finalmente el juicio a Miguel Ángel Espósito, comisario responsable de haber detenido a Walter Bulacio, va a comenzar dentro de pocos días. Así que bueno, no sabemos qué va a pasar con eso. Es una vergüenza igual que haya pasado tanto tiempo. ¿No? Sí, claro que sí. Es una vergüenza, es una cargada. Pero bueno. Bueno, vamos a cerrar el bloque ricotero. Escuchando lógicamente un tema que pertenece al disco La Mosca y la Sopa. Aquel año 91 cuando salió. Vamos a escuchar Salando las Heridas de Los Redondos. ¿O no? Saliste ya mil veces de la pista, respira. Y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto. son como un guiso más, un vago de mil caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Civilización o barbarie, capitalismo o socialismo, morenistas o sabedristas. Viviste muchas elecciones, ninguna como esta. Paso 2013, escuchalas por la Freeway, domingo 11 de agosto, 17 horas, cobertura especial. Paso 2013, Freeway 90.7. Freeway, comunicación. SMS 15-6151-3797. Línea de oyentes 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. ¡Eso no! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, chicos! Bueno, vamos a hablar un poquito, siendo las 22:53, y Néstor que me está pasando unas fotos. En un ratito vamos a estar hablando sobre los Martín Fierro, y en el bloque que viene Vale a hablar un poquito sobre esta gente famosa de la televisión argentina que se atreve a meter sus narices en la música. Y encima tienen el tupé de sacar un disco. Pusimos como ejemplo al Teto Medina, pobrecito. Y sí, son cosas es que un pasan. Es un Teto igual. Sí, igual lo rebanco. Aparte, ahora está con Bendita TV que ganaron Martín Fierro. Bueno, pero eso más adelante. Bueno, estamos escuchando un poco a los Beatles, pero en realidad vamos a hablar de McCartney. Ajá. ¿Qué hizo el viejo ahora? Sí. No, es un capo. No, no faltemos el respeto. Pero ya está grande. ¿Pero te gusta? ¿Quién? McCartney. Los Beatles. Bueno, pero McCartney. ¿Te los gusta? Beatles. No, solista no. ¿A vos te gusta McCartney? Sí, solista? Me encanta. Por McCartney. ¿Vale? Sí. Chicas, ¿McCartney solista les gusta o tiran más para el palo de los Beatles? Son beatleras. Cuando canta canciones de los Beatles es como, bueno. Y ahí sí, ahí te la levanta, porque la levanta. Esta la sé. ¡Eh! Sí. Te toca un tema de solista y decís, ¿este tema qué año es? No, pero nunca bueno, la banda que tiene es muy, muy buena. Sí, sí, sí. Muy sí. buena. ¿Tendrá la misma con la que vino acá a la Argentina? No sé, tiene el gordo baterista ese que, es una bestia, que se canta y se toca todo. El rubio, el violero, que también toca muy bien. Bueno, nada. Lo que me llamó la atención fue que el micrófono le pasaba por arriba de la cabeza. No estaba de costado, ¿viste? ¿Ah, el batero? Claro, el batero. No sé. Tenía como un micrófono doblado. De comodidad, debe ser. Sí, para que pero, no lo tiren. Nada, vos lo ves al tipo en vivo y... Es una bestia. Y aparte, cómo maneja la gente, cómo maneja el show. Lo lleva... Nada, se nota que son tipos que tienen muchísimo tiempo arriba del escenario. Sí. Y es como su lugar, ¿entendés? O sea, capaz que están más cómodos ahí que dando una nota, una entrevista o lo que sea, sí, ¿no? Seguro. Es como, nada, se nota que el tipo está cómodo ahí donde está. Tampoco se ¿no? los ve demasiado haciendo notas. Siempre nos terminamos enterando de si van a sacar un disco, si va, pero no necesariamente tienen que dar una nota. Sí, no, aparte del tipo, no lo necesitan. En un momento hay un DVD que no sé ahora dónde están tocando el Paul McCartney, que viste que él en un momento el piano como que salía de abajo del escenario. Sí. ¿Viste? Sí. Y él viene caminando medio de espaldas, yendo a donde estaba el piano. Se ve que o se adelantó o algo pasó, que el piano no había llegado todavía al escenario. Cuestión sí. que tipo cayó dentro del agujero. Ah, no, esa no la vi. ¿No? Cayó dentro del agujero y terminó de salir con el piano, digamos, al escenario, ¿no? Ah, sí, se hizo calchero. No, el tipo se paró, o sea, ante la primero el estado de estupor de todos los que estaban alrededor, ¿no? Se mató. Claro, se pegó un palo. ¿Entendés? A la mierda el viejo. A la mierda, con todo. Salió de ahí el tipo riéndose, haciendo una broma de eso. Toda la gente, todo el estadio riéndose. O sea, eso es. No se va a poner colorado. Ya está más allá de todo eso. Aparte, chupa un huevo, chicos. No sé, se cae uno que no es él. O no, es como que también uno tiende a idealizar a esa gente, ¿no? Y a compararlo por ahí con gente de la misma edad. ¿Qué no, como decir, bueno, no sé. Sí, no, o no estamos, no le permitimos el error a ciertos artistas, ¿no? Cuando son tan grandes, decir, che, le pifió, no le pifian en nada. Y cuando le pifian en ponerle un acorde, porque en un segundo sonó una nota que no iba. Ya es como que lo tildás, ¿viste? No, pero se re equivocó. Y lo buscás en YouTube y volvés para atrás el segundo que se equivocó, ¿viste? Pero debes... ¿Por qué somos así? Son tan grosos que de repente son como que quedan como arreglos. Claro. Las equivocaciones son como arreglos. La vez que hablamos de cuando se equivocó Phil Collins tocando el piano en Live Aid. Eso lo hablaste vos. Que lo hablé yo, que le pifió mal igual. Y el tipo tiró sonrisa al costado y seguimos tocando, muchachos. Nada de parar. Eso es ser profesional. Claro. Permitirse el error. Lo que pasa es que la gente es conchuda. Bueno, el próximo 22 de agosto sí. se va a llevar a cabo el estreno oficial de Wings Over the World, que es la película que muestra un fragmento de un concierto que brindó McCartney junto a Wings en los Estados Unidos en el año 76. Vieron que hace bastante ya viene este temita de que remasterizan, piripipi, un no sé, recital de los 70, como en este caso, y te lo muestran en pantalla gigante en el cine. Que eso está buenísimo. Si nunca fueron, vayan. Porque es como estar ahí. Yo fui a ver el de los Rolling Stones, fui a ver a Queen. La verdad que terrible. El que me quedé con ganas es con el de Led Zeppelin, que no pude ir. Pero en esta oportunidad hay que ir. El 22 de agosto se estrena oficialmente, ¿sí? ¿En dónde lo podés ver? En las salas que se proyecta este film es Showcase Cinemas Belgrano, Córdoba, Aedo, atentos, acá nomás, chicos, Quilmes y Rosario. Cinemark Argentina, en Palermo, Adrogué, Puerto Madero, Tortugas, Santa Fe y Palmares. Si no, en los Hoyts Argentina, El Abasto, Unicenter, Dot, Morón, también acá nomás, Patio Olmos, en el Village Cines de Recoleta, Caballito, Avellaneda, Arena Maipú, Neuquén y en Cinema de La Plata. Hacen, la verdad que es un tracklist de la puta madre, así nomás se los digo. Tiene temazos, lógicamente tiene clásicos de los Beatles. Está Blackbird, Yesterday, My Love, que es un tema también que está muy bueno. Jet, que es un tema de él, también que está muy bueno. Por eso les nombro temas de solista, porque hay temas que de McCartney de solista y discos que están buenísimos. Hay que escucharlos. Lo que pasa que, bueno, uno se queda con los Beatles, ¿no? Lady Madonna, también, que es de los Beatles. Ajá. Un temazo. Pero bueno, esta última versión incluye una presentación y entrevista con McCartney y fue editada en DVD y Blu-ray para que después lo podamos tener en nuestras casas. Así que un aplauso para McCartney. Sí, tenemos el reproductor de Blu-ray. Yo tengo Blu-ray y no los invito. Usted se había comprado un par de discos en Blu-ray y no tenía el reproductor, ¿no? Era, me pareció a mí, o era eso es lo que le había pasado. Fue terrible lo que me pasó. Me fui re contenta a Musimundo. Ajá. Cuando en la época, no sé, desde que salieron recién los Blu-ray, no vendían electrodomésticos en Musimundo todavía. Era un Musimundo, ¿no? Un mundo de música. Y a mí me gusta mucho Tom Petty. Entonces justo había salido en el año 2010 el disco Mojo, uno de los mejores discos que tiene Petty, y los Rompecorazones. Y de repente veo en un lugarcito, en un costado, decía Tom Petty Mojo, pero con la particularidad de que el disco original, el Mojo lo dice en rojo, pero este estaba en azul. Entonces vi Blu-ray, claro. Que es claro, idiota. Bueno, yo pensé que era un DVD, claro. Me lo compré, lo pagué como 150 mangos. ¡Ay, no! No, me dolió el orto. Buah, lo pagué igual. Lo pagué y dije, es Tom Petty, loco. Esto es reliquia, esto no hay vuelta atrás. Aparte, edición limitada, viste, todo. Era como que todo se encuadraba. Claro, era limitado porque era un Blu-ray. Llegué a mi casa, lo metí en el DVD, Panasonic, como dice Homero. Y no anda esta mierda, no anda, viste, no anda. Magnífico, y me acuerdo que no sé por qué, me fui a comprar una cosa y justo me llama Manuel. Y le digo, che, ¿sabes que tengo un DVD que lo tengo que ir a cambiar de Tom Petty? Y no anda. Ah, no puede ser, vení que lo probamos en la Mac. Y no andaba. Hasta que agarra la cajita y me dice, vos sos una boluda. Es un Blu-ray. Y ahí me enteré lo que era un Blu-ray. Yo no sabía. ¿Cuál es la diferencia entre un DVD y un Blu-ray? Y primero la calidad. Es después mejor. Cuando me compré el Blu-ray, sí, ah, mira, no sabía. Tenés que tener un home, sí o sí. Para escucharlo, bien. Sí, si tenés una tele de culo de 20 pulgadas, no, hermano. Primero invertí en el home y después comprate el Blu-ray. ¿Y la tele también tiene que ver o no? Sí, pero también, en este caso, no tenía imágenes. Era el audio nada más. Ah, no, lo tuyo es... ¿Cómo? ¿Era un Blu-ray solo con... Era un Blu-ray de audio, audio, nada más de audio. Sí, era un Blu-ray de audio. Ah... O sea, te garcaron. No, te vuela la peluca. Lo pones en el Blu-ray. Ah, pero se escucha bien. Se escucha re bien. Bueno, está bien. Pero bueno, viste, el Blu-ray lo que tiene es como, no sé qué capacidad tiene el Blu-ray. 20 GB, no sé de cuánto es. No. ¿Y un DVD normal cuánto tiene? ¿8? No sé. Me parece que 8 tiene. No sé. Bueno, no sé. Bueno, seguimos hablando. Vamos a hablar un poco de Kiss. ¿Ves que se juntaron Yoko Ono con Iggy Pop? Para hacer un... Hablando sí, un poquito de los Beatles. Sí, también. Sí, también. Tiene mucho que ver con eso. También. Sí, acá nos están diciendo que tenemos la tanda. Bueno, métale. Bueno, ¿le metemos o vamos a la tanda? No me cagues a pedo, no seas hija de puta. Sí, nomás te lo digo. ¿Querés ir a la tanda? Bueno, vamos a la tanda y volvemos y hablamos un poquito de Kiss y Green Day. Dale. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Explotan, adulteran, contaminan, desalojan, monopolizan. ¿Hace falta seguir apoyándolos? Sumate a una opción de consumo popular y solidario. Entregamos a domicilio productos de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, organizaciones de desocupados, espacios barriales y cooperativos. Puente del Sur, 5353-9271, www.puentedelsurcoop.com.ar. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com, www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate, Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Y ahora sí vamos a hablar sobre Kiss y Green Day. Kiss confirmó que van a filmar una película sobre la historia de la banda. Y ya era hora, la verdad que sí. Y a ver si lo conocen, este director, Alan Parker. ¿Te suena? Claro. Claro que sí. Bueno, Alan Parker es un cineasta reconocido en todo el mundo porque cuenta con la experiencia del palo del rock ya, ¿no? Porque él fue el director de la película The Wall. The Wall, ¿no? Claro, la vio todo el mundo, The Wall, ¿no? Claro. No sé si la entendió todo el mundo, pero la vio todo el mundo. Y hay que verla, mínimo tres veces. Sí, una vez a los 14. Otra a los 17. Que no entendés un choto lo que pasa. Otra a los 17. Que crees que entendés qué pasa. Y otra a los 25, donde finalmente entendés qué pasa. Sí, con suerte, depende del estado que la mires. Claro, y entre medio de todas, cada vez que la ves, mirá Expreso de Medianoche, porque capaz te aviva de algo. ¿Por qué? No sé, pero es una película violenta. Entonces de repente te sí, verdad, te sacude y te despierta, ¿no? Es medio extraño. Claro. Bueno, el punto es que Kiss va a filmar una película sobre la historia de ellos. Se va a llamar You Want the Best, You Got the Best. No sea muy largo, chicos. Lo tendrías que haber leído vos, Vale, que ya está acá sentada esperando su bloque. O vos, que estudian inglés, ustedes sí saben. Ajá. Hasta el momento el nombre es el elegido. Así que es muy largo, boludo. Acá está. Decilo, Enzo, dale. Está bien, muy bien. Bien de Kiss, ¿no? Porque bien. Es como decir... ¿Qué garcha quiere decir esto? You wanted the best, you got the best. Tú, lo mejor, lo mejor, mejor tú obtienes lo mejor. Tienes lo mejor, claro. Quieres lo mejor, tienes lo mejor. Que sería Kiss, ¿no? Bueno, está bien. Bien a lo Kiss, digamos, ¿no? Un besito para todos. Bien al glamour de Kiss, digamos, claro. Acorde a lo que son los muchachos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cuánto maquillaje habrán gastado en su vida? ¿No? Pará. ¿Eh? ¿Y desmaquillador? ¿Cremas? Yo creo que viene. ¿Ese viene, es un engrudo, boludo? Para mí viene Kiss. Viene un fijo en gastar, sí, en gastar maquillaje. Sí. Marcel Marceau, ¿puede ser? ¿También? Sí, también. Tipos que sí. Deben de comprar al por mayor, ¿no? Mirta Legrand por cada ¿Tendrán una ¿Se maquillarán ellos o tendrán una maquilladora? No, para mí tienen maquillador. ¿Sabes lo que es hacerte una estrella en el espejo? Pero deben de haber arrancado ellos. Arrancaron ellos y después, bueno, fueron subiendo de nivel y la estrella cada vez se veía mejor. Claro. Sí, fíjate. Fíjate, vas a ver. Fíjate. También deben de haber cambiado las pinturas, ¿no? Con la calidad y eso, sí, con el tiempo deben haber cambiado. La transpiración. Se pintarían con andás a ver. La transpiración en el escenario, o sea, que te chorrea todo. Bueno, vamos a hablar de Green Day, ya que los estamos escuchando de fondo. El 26 de agosto se va a llevar adelante el estreno del film del documental. Vienen todos con documentales tan terribles. ¿Qué de películas? Se va a titular 4. Bueno, no es algo. Se tampoco. Mataron, ¿eh? Sí, la verdad que. Porque vienen sacando una trilogía. Claro, por 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero, pará, porque 3 todavía no salió. ¿Sí? Claro. O sea, lo que tiene de bueno es que el film va a salir a la venta junto con 3. Ah. O sea, vas a comprar 3, 4. Mirá. Sí, 3, 4. ¿Sí? Está muy bien. Y será justamente el DVD 4 el que acompañe la placa que completa la trilogía 1, 2, 3, ¿sí? Que ya no dejaría de llamarse trilogía para llamarse cuatrilogía. Claro. No, claro. Es así. No, bueno, pero es una trilogía con película. Claro, bueno. Bueno, ya está el tráiler, está colgado en nuestro blog. Si entran a www.esonfm.blogspot.com.ar lo van a ver ahí el corte. Y también se van a encontrar que hay un videoclip nuevo, uh-huh. ¿Sí? Que pertenece a una canción que se llama Nuclear Family, que es del disco 1 de la trilogía. Muy bien. ¿Sí? La banda eligió formar parte del clip, pero en forma de animación. Son dibujitos. Mira qué bien. Está muy bueno. Así que lo que vamos a escuchar a continuación, lógicamente, es este tema que pertenece al nuevo video de Green Day, que pertenece a 1, el noveno disco de Green Day, del año 2012. Vamos a escuchar Nuclear Family. America around like a Ferris wheel that keeps breaking down. Drinking age of piss, gonna crash and burn. I just want some action, so give me my turn. Like a Chinese hummer conspiracy, it's the death of a nuclear family staring up at you. ¡Eso no! Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Las mujeres tenemos derecho a acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro. Beneficiarnos de los avances de la ciencia. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación. Por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidades diferentes, por nacionalidad, por lugar de residencia. Aborto. Más información, menos riesgos. 1566-64-7070. FM Freeway 90.7. comunitaria y alternativa. Se iban a hacer mala podrida. Estamos acá con la polaca, con Vale. Bienvenida. Hola, eso no. Gracias. Todos aplauden. Todos. Aplauden. Aplaude nadie, amigo. Lo deja, no importa. Este David. Ahí está, ¿ves? No vení con el público del indio. No me aplaude nadie. Memo, no Memo, aprendí la. Bien. Después de escuchar todo lo que voy a decir y todo lo que voy a poner así a nivel musical, me van a aplaudir porque se van a reír a morir. Ya hay gente participando, ¿eh? Así que la consigna famosos de la televisión argentina que se atreven a sacar un disco. Sí. Son unos cararrot. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad tiene ¿qué que suceder esto? ¿Qué es esto que está sonando? Esto es una cortina así media friki como para meterlos en... Generación Pop. Ah, sí, muy, muy conveniente para... Muy bandana, ¿no? Sí, más o menos. Yo pensé que era bandana, te juro. No, pero... ¿Bandana? No, bandana era bueno. Más... Sí, no, bueno, bandana tenía cosas buenas también, pero... va. Bueno, hoy les voy a mostrar cosas muy interesantes de gente que tendría que quedarse encerrada en ese cuadrado llamado televisión. Sin embargo, ellos se explayan. ¿Por qué? No sé, no sé, boluda. Después van a ver por qué. ¿Por qué? Nos diga por qué. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, la divina, hermosa Nicole Neumann. ¡Ay, oh, por ¿no? Dios, pegate un tiro! Sí, bueno. ¿Para qué naciste? No, pero ella es muy bonita. Es una chica que tendría que quedarse haciendo lo que hacía, que era modelar, una modelo. Su nombre entero es Nicole Hunter Ruberbacher Neumann. Pará, me está jodiendo. Pero no la vamos a llamar así. Sí, se llama así. ¿Y por qué se llama así? ¿Qué, porque el padre es un instructor de esquí austríaco, se llama Bernd Unter Ruberbacher. ¿El señor y Bernd? La madre, sí. ¿Eh? ¿El señor Bernd? Sí, no. Y la madre, Claudia Neumann. Y bueno, ella tomó, para ser más corto, el apellido de la madre. ¿Qué te parece? Lógicamente. Bueno, y acá, la mina, aunque no lo creas, sacó un disco. No, son cosas que no se pueden entender, terribles. Que, ¡por Dios! Sí, sí, no, que lo escuchás y decís, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cómo dejaron que suceda esto? Bueno, escuchen el disco que sacó Nicole. Vamos a escuchar un Déjame soñar. Oh, sí, temazo, ojitas. Déjame soñar a tu lado. No quiero una tarde en soledad. Déjame soñar a tu lado. No quiero una tarde en soledad. En soledad. En soledad. Un juego de verano. Un sueño, una ilusión. No sé si eres mi amigo. No, es una hija de su madre. No, que no, se quede no, cuidando no, perros. ¿Qué querés, mierda? Estás hace una hora ahí haciendo gesto. ¿Qué querés, Néstor? ¿Sabés quién fue el productor de este disco? ¿Quién? El baterista de Soda Stereo en ese momento. Claro, bueno, había mucha plata en juego, se ve, porque se prendió fuego. Bueno, igual Nicole, que tenía 12, 13 años, más no tenía. No sé, pero hay que decirle que me ponga un poco de gracia, ¿no? Déjame soñar. Y era la cortina. Tenía un palo de en el culo. Sí, amigo, obvio, la cortina. Tenía un palo en el culo, chicos. Sí. Va. Bueno, después, para seguir, tenemos a Antonio Juan Sánchez. ¿Alguien sabe quién es? ¿Eh? Antonio Juan Sánchez. Un vecino. ¿Alguien sabe quién es? Sin leer acá. Teto Medina. No. No, señor. Antonio Juan Sánchez. Se los pongo. Se los pongo. A ver, para. Sacamos por escuchen el tema. Y sáquenlo sacamos por la tema. Voz. A ver, dale. A ver, mandame no. La música. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre. No, no es Papo. No. Es Antonio Juan Sánchez, más conocido como Johnny. Alan. Che, me gusta igual, ¿eh? No canta tan mal. No canta tan mal Johnny Allen, ¿eh? Entre Nicole y Johnny me quedo con Johnny. Pero este tiene un poco más de respeto, ¿o no? Sí, sí. Canta bastante sí, sí. mejor. Zafa. Digamos que entre todos los que traje es el que más zafa. ¿Eh? Porque voy increciendo. Sí. Aparte, o sea, el Teto Medina se llama Marcelo, chicos. Aparte, si. Sí. Acá tiran data. ¿Qué? Hace, o sea, este tema calculo que le debe haber gustado a Norberto Napolitano Ama, Papo. Sí. Porque no, de última, sí. no sé, va, no sé. Si no lo hubiese ido a buscar con la Chevy allá a Isidro Casanova. No, creo que este Teguto se lo hizo después de muerto. Creo que esperó que, o sea, ¿ah, sí? que esté lejos o que muera para hacerle este tributo. Se bueno, igual, lo va a buscar a Luciano lo caga trompada. Va, no sé si lo caga trompada. Puede ser. En el disco tributo a Papo de cada poronga. Por que, eso. No, sé, sí, no hay mucha diferencia. Tendría que haber cagado a piña todo, pero bueno. Bueno, la siguiente es una mujer con todas las de la ley. Y bueno, cuando la escuchen se van a querer morir porque ella es una vedette. Vedette. Más que nada, vedette. Ex conductora, ex modelo, ex figura mediática, no, actual figura mediática argentina. Moria. No. Pará, ¿es morocha? Por ahí. No, rubia. Carmen Barbieri. No. Susana Jiménez. No. Pará, vedette, dijo. Pará, ex pareja del conductor televisivo Quincho Silvio Soldán. Sí, la Zuller. Chisito. Chisito. Cambiame la música. Chisito. Chisito. Qué grosa. Sí. Déjame escucharla un poquito, para escucha, porque escucha un poco muero. Y te cuento otras cosas. Dale. Este tema que no se bañe, que pegate no se un billetazo, quiere decir. Olorcito que no se lavaba. No se daba el chisito. Claro. Ah. Ese olor a chisito. Ay, qué asco, chicos, por Dios. ¿A quién se la cantó? No. A Jacobo Vinograd. Y él también se llegó a la fama por este tema. O sea, yo soy chisito, él se hace cargo, ¿eh? Y sí, ¿qué iba a decir? Y no. Sí, es un. Bueno, Silvia sacó un disco titulado Zullermanía. Para un disco. Yo pensé que había este ¿es tema un solo. Disco? No, mi amor. ¿Qué es un disco con 8 temas de esto? No, 8 no. Sí, pará, que... pero el hermano Guido, ¿no? ¿También lo sacó un disco? Ah, eso. Te lo debo para la otra. Porque esto, algo... esto da para hacer varios, te digo. Yo creo que, mira, si no hizo o un disco, un tema, no sé, si algo no hizo a dúo con la hermana, no sé. Puede ser, ¿eh? Mirá, los otros títulos del mismo disco: El beso seco. Otro, La banana del amor. Ah, bien. El dedo mayor. Ah, mira vos, el paquio. Caviar o mortadela y seguimos. Pero ay, Dios, a ese nivel, digamos. A ese nivel todos, ¿eh? Está bien. Sí. Acá hay gente que está participando. Vamos. Pichi de la Cuadra dice Vilas, Osvaldo Laporte. Yeah. Y sigo. Lili Martín dice Nicole Neumann, claro que sí. Natalia Oreiro dice por acá Julio. Marianito dice Arturo Puig. Esa no la tenía. Ah, no sabemos. Hay que hacer otros, ¿eh? Pará, la por. Lo de Vila sí fue grave. Porque esta gente. Porque esta gente lo hizo en joda. Ah, ahí está. Bueno, porque esta gente lo hizo en joda. Pero el loco creía que lo hacía posta y que le salía bien. ¿O no? Tengo un par de data de esa, de la grabación de este disco, no, te morís, boludo. Y esa más. Lo grabaron afuera ese disco, ¿no? Sí. Ay, wow. Por Dios. Bueno, seguimos. Después seguimos leyendo porque si no vamos a prender fuego el blog. El que viene con fondo de chisito, no lo van a poder entender porque no van. Primero, ¿alguien conoce a Tony Camo? ¿Lo sí, conoce? El mentalista uruguayo. Esa. Bueno, ese. No, es español. Sevillano. Ah, ¿lo era uruguayo? Le hizo comer una lamparita a Tinelli, ¿te acordás? Que lo no, durmió que no. Y se comió una lamparita, después se despertó y le dijo, no, vos te comiste una lamparita, bueno. Apá. Hizo muchas cosas. Bueno, ese sería su fuerte, pero sin embargo el cara dura sacó un disco intitulado Solo de Noche. Ah, mira vos, por eso acá, quería la lamparita. Por eso. Solo de noche en el salón. Bajo la alfombra viendo el televisor, entre el volumen y aquel camión, no oía nada del exterior, un estruendo en el portal, voy lento. lentamente para mirar tras la mirilla. Veo jugar y para esconderme busco un lugar. No, es el yo te digo, es el demo de, ¿viste cuando apretabas el los teclados Casio de los 90? Sí. Es el demo lo de fondo. Sí. Y de ahí le puso letra y sacó el disco. Es un desastre. Sí. No sé si lo tiene menos onda que Nicole. Están ahí, ¿eh? Están ahí en onda, sí, con Nicole, ¿eh? Sí. Tenés razón, sí. Se pueden juntar para sacar un disco entre los dos. Sí. Y sería para dormir. ¿Qué pasa a Gino doble de Copani, cómo es? Gino Rani. ¿Gino Reni o Gino Rani? No. Gino Reni. El que hace el doble de Copani, el personaje de Capusotto, que todos prenden fuego a los discos porque es un desastre. Ah, sí. Bueno, puede llegar a pasar eso, ¿no? Bueno, ya que hablaban de Guillermo Vilas, lo tenemos también con nosotros, no podía faltar. Extenista profesional argentino, criado en Mar del Plata, miembro internacional del Tennis Hall of Fame. Y cara rota. Y cara rota por haber sacado un disco también, intitulado 1990 todo junto. Escuchamos Si quieres amarla. Oh, no. La vida. Bueno, hasta ahora fue el mejor. Yo estoy que bailando. Tiene más onda. Por supuesto. No quiere decir que esté bueno, ¿eh? Un dato para ustedes dos que son fans. ¿De qué? De... No, de Vila no. De Guillermo. Sacamos el arma. De Spinetta. Sí. ¿Sabían que Guillermo Vilas es el padrino de Dante Spinetta? Pobre pibe. Y que el flaco lo ayudó mucho, mucho, aunque pobre no pudo, a Guille para que saque este disco. No se nota, está la mano de Spinetta. Y lo que pasa es que hizo lo que pudo. El flaco tampoco. No, claro, es Dios. No, tampoco. ¿Entendés? También la remaba contra viento y marea. Y claro, dijo la puta, ¿para qué lo habré puesto a este pelotudo de... ¡Ay, por Dios! De padrino de mi hijo, mirá ahora. Bueno, porque en ese momento capaz que él era un tenista muy conocido. Claro. No debe figurar en ningún lado el flaco en ese disco, me imagino. Y en la wiki está... O debe figurar como Raúl, no sé, Raúl Portaliga. Ponele Raúl Portaliga. Flaco, le pongo tu nombre, sí, ponele Raúl Portaliga. No importa, qué nombre, no ponga ni en pedo. Ni se te ocurra decir nada de todo esto. Callaste la boca. Bueno, el chabón, pobre flaco, pensó que iba a ser tenista toda la vida y de repente Guille se copó con la música y sacó este disco. Bueno, el que viene es uno muy conocido, actual. Ah. ¿Eh? ¿Un personaje actual? Un personaje actual que sacó un disco. Va, no. En este caso no es un disco, pero estamos ahí, de sacar un disco. Se viene el disco de este personaje. Y se viene, para mí se viene, porque él es... a ver si se dan cuenta de quién es. Nació en Brasil, que nadie lo sabe. Periodista de espectáculos en Argentina y director técnico de un equipo bajo de... ¿Sabe qué? Le quiero decir algo. Diga. Estoy cansado de esta gente. Estoy cansado de esta gente que viene de Brasil. Ah. Que viene de Cuba. Sí. Que viene de esos países centroamericanos y de repente llegan acá y son profesores de salsa. ¿Eh? Capoeira. Son profesores de capoeira. Y bueno. Paren de robar, muchachos. O sea, porque todos los cubanos que vienen acá son profesores de salsa. Está bien, tu país bailará salsa porque, no sé. Pero bueno, pero ellos basta vienen con el curro de venir acá y la sangre, ¿eh? La sangre la traen, ¿viste? Sí, está bien, sí, me imagino que traen. Si los 4 litros de sangre lo deben traer en el avión con ellos, pero. Nicole Neumann no te va a enseñar salsa como ellos. Aflojen un poquito. Se desempeña como co-conductor de Intrusos en el espectáculo junto a su amigo y colega Jorge Rial. Ya sé. ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaron? Creó la revista Paparazzi. Sí, sí, es verdad, verdad. Y actualmente, en un disfraz de pseudo ogro, sí, mientras canta y baila una canción intitulada El pasito de Ventura. El pasito. Es muy actual, claro. Está hecho tipo remixado, ¿no? Electrónico. Vamos a escucharlo un poquito. Muy moderno. El pasito. paramos las antenas, sacamos la locura. Y bailo el pasito de Ventura. Y bailo el pasito de Ventura. Copa, subimos, bajamos, variando las alturas. Paramos las antenas, sacamos la locura. Y bailo el pasito de Ventura. Ahora, para poder... operadora, le diste robamos. O sea, che, escuchame una cosa. Bueno, cabe destacar que Ventura... Esto es para los chicos. Para los chicos, un poquito infantil. Pero igual te querés pegar un tiro. Vos ya a tu hijo y lo ves al boludo este, semejante boludo. Arriba del escenario, haciendo con los brazos así. Sí, saca la arma. No aparte, se pierdan el video, Es director técnico de fútbol del equipo del Porvenir. Yo me imagino la hinchada del Porvenir saltando, bailando el pasito de Ventura, ¿no? Lo que le deben de gritar en la cancha. Careta de oro. Pero ya está más allá del bien y del mal. Ventura no le importa nada. No le importa nada. Pero esto me hace acordar del pasito del cuadrado. ¿Se acuerdan del baile del cuadrado? El baile del cuadrado, bueno. Buenísimo. En sin codificar. Sí. Más o menos algo así. Te hacía mover, quieras. ¿Este no está con Panam también? Sí, creo que está con Panam y también otras actrices que van a cantar, como él, Luis Ventura, que nunca incursionó en el canto ni nada de eso. Creo que la que está con Casella también, la Morochita, también tiene un tema. Y van a hacer, está todo orientado a hacer una obra para niños. Acá hay gente indignada. Sí. Propongan, chicos, vamos. Es igual que propongan. El mago, odio a todos esos boludos. Teto Medina es un hijo de puta. Bueno, coincidimos. Mucha gente que está opinando, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué van a opinar de esta persona que... Sí. A ver, pará. Quiero escuchar el tema. A ver si él es médico cirujano infantil, político argentino, panqueque, como dijo acá el amigo Néstor. Tras recibirse de médico, comenzó a trabajar en el hospital de niños y a dedicarse a la divulgación de temas médicos en programas televisivos. No hay muchos. O sea que ahí te saqué. Sokolinsky. No, ese y está el otro. Ese no. Sí, pará. ¿Cómo se llama este tipo? El hijo de Sokolinsky. No, el Canoso. Es Canoso, ¿no? Sí, ponele. Bueno, ahora sí. Bueno. Sí, ahora está Canoso. Esto amerita que lo ponga del principio. O sea, cuando dejemos de hablar, que lo escuche la gente para que vean cómo empieza. Porque ya cómo empieza te da vergüenza ajena. ¿Notaron esa sensación de vergüenza ajena en alguna situación? Bueno, en este programa varias veces. A mí me dio vergüenza ajena escuchar a Los Borocotó cantando a su madre. Mamá, ¿qué querés? Vení, sentate aquí. Vení, con mis hermanos te queremos cantar algo. Tal vez desafinamos, pero nunca en nuestros sentimientos. Vamos. Bueno, acá estamos, mamá, todos ya. Está Elina, Cachorro, Gerardo y yo. ¿Estamos listos ya para cantarle? Listo. ¿Con qué empezamos? Con una canción bien de la ciudad. Vamos, arranquemos, chicos. Madre, las tristezas me abatían y yo... Y era una birra, fumar un porro. Cuando en la noche... No, me supera, pará, 23:31, no lo puedo creer. No, ya se fue lo en el carajo. Mi chotito negro, faltó. Gordo y cabezón. No, ya, yo me voy a mi casa, ya fue, no. Aparte le dijo, pará. Es medio fuerte, le dice, mamá, vení, sentate acá, le dice, ¿no? Como medio fuerte, ¿no? Como decir, mamá, mirá lo que te perdés por ser mi vieja, ¿no? Como decimos. Oh, mamá, me la cago, viste, algo así. Se junta con Jacob, que... se pudre todo. Yo sí soy el que está grabando el disco, le digo, che, muchachos, parece que se están yendo al carajo un poco, ¿no? Igual creo que ya fueron al pasto en la primer palabra. Apenas empezaron a hablar, ya estaban en el pasto. El resto es consecuencia. Bueno, ya está. Hay otros médicos que han cantado también, ¿no? Porque Jorge Castillo. Bingo, Castillo era médico, por ejemplo. Pero más o menos cantaba un poco mejor. Bueno, un poco, pero hizo mayor. Una carrera como cantante. Le ponía un poquito más de onda. Espera, Ro, poneme la intro de vuelta a este tema porque no lo puedo. Oh, no lo puedo. Eso creer, puede, ¿no?, quedar para el programa. ¿Qué querés? Vení. Sentate aquí. Sentate pelado. Con mis hermanos te queremos cantar algo. Tal vez desafinamos, pero nunca en nuestros sentimientos. Vamos. Bueno, acá estamos, mamá, todos ya. Está Elina, Cachorro, Gerardo y yo. ¿Estamos listos ya para cantarle? ¿Qué hijo de puta? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Arranquemos, chicos. Quiero aclarar, bueno, quiero aclarar. Hay gente, bueno, que tira, ¿no? Sentate, mamá, acá en el pelado. Viste que siempre hay gente que es boluda. Saludos, Nico. Un besito. La madre nunca más les habló después de este disco. Obvio. La madre se murió, boluda, después de escuchar este tema. Déjate romperlo, güey. Pero bueno, bueno, chicos. Bueno, después de esto. No, no lo puedo creer. Acá hay mucha gente que está participando. Vamos. Julio tira a Marisa Bali. Bueno, sí. Pero Marisa se hizo conocida por mostrar el tuje y por estar con Rodrigo. Como una rumba, como una samba. No, Marisa. ¿Cómo era? Cachaca, cachaca. Cachaca, esa. Buenísima, me encantó. Rolo Puente. Ah, oh, no, esa no la tenía. Tanguero. Claro. ¿Sí? Germán Adrián Ramón, el Mono Burgos. Mirá el mono. Sí. Tiran por acá. Bueno, bueno, hay mucha gente. El que viene es Juan Carlos Calabró, que fue ovacionado en vida en el Martín Fierro. Bien. Y él hizo un disco, hizo varios, como varios personajes, porque él armó en su vida varios personajes. Sí. Pero este fue su primer disco llamado Verdaderamente, en donde encontramos el tema La Cacerola de Irene. Doña Irene, ¿qué cacerola que tiene? Doña Irene, ¿qué cacerola que tiene? Si es que viene por mi barrio, le quisiera presentar a la gorda Doña Irene, la mujer de Don Tomás. Dicen que en su cacerola cualquier cosa puede entrar, pues según algunas lenguas su tamaño no es normal. Doña Irene, ¿qué cacerola que tiene? Doña Irene, ¿qué cacerola que tiene? ¡Está trocada! Los muchachos de la cuadra que la suelen visitar se han quedado en... Arranca así, de una, así. Que arranque, ¿no? ¡Qué nervioso! Hablando de la cacerola de Irene. ¡Qué tipo nervioso! Bueno, capaz que de estos, los Caligaris creo que tienen algo de esto, ¿eh? Pueden ser que vengan de acá los Caligaris. Claro, derivan de todo esto. Sí, van tomando... La forma de toda esta música antigua y la usan y la modernizan. Yo no sé si mi cerebro tiene un autobloqueante o qué. No sé, ¿quién es este? ¿Quién canta? Juan Carlos Calabro. Y aprovechar los amigos. Yo dime, pero no tiene ni intro, se arranca así nervioso. No, arranca con Doña Irene diciendo Doña lo que tiene. Carlos Calabro. Bueno. La cacerola. Hizo carrera después Juan Carlos Calabro. Sí, ¿no? Sí. Pelotazo en contra. Pelotazo en contra. La banda Ñuñu de los Boliches 10. Corre, corre, corre la coneja. Tantos éxitos, ¿no? Sí. Bueno, el último de esta locura es lo quería dejar para broche de oro, que son estos dos grosos que últimamente nos están bombardeando YouTube con los videos. Se los recomiendo para que los vean. Adrián Aguirre y Ricardo García. Preparen el arma. Por Dios. El tema Qué tonto fui. Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos, es como una angustia aquí. Luego al ver tu imagen a lo lejos, tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí. Qué tonto soy. Es el amor. Pero es que sufro y me hace tanto mal. Me ocurre igual que a ti. Pero es tan lindo de verdad. La hiciste llorar y yo lloré. Y Maggie rió. Todo fue una confusión. ¡Qué hija! ¡Grosa! Son lo más. No, me encantan. No puede cantar tan como el orto, chicos. Sí, ella. Y la cara de él cuando canta ella, tienen que verla en el video. Porque lo ¡qué tonta como... fui! No hay remedio con vos, hermana. Claro, se le saltó un ojo ahí, boludo. Porque él zafa, ¿viste? Claro. Bueno, la verdad que se prendió muchísima, muchísima gente. Tiran borocotó. Da para otro bloque, después. Mamá, sentate en la banana. Bueno, ya se van al carajo, chicos. Está bien. Andrea del Boca, tiran por acá. La gente de Miami. El inspector Jules. Tenemos un montón, chicos. Ah, Jules, sí. Yo otro día lo vi en la tele a Jules. Sí, estaba cantando. Está dedicado a la música, porque lo echaron del... Dos bailarinas que son, pero mirá. Menos presentable que, viste, ¿alguna vez enganchó en el Canal 7 de acá del Oeste? No. Cuando van a cantar, va a cantar un canoso que tiene como un telón. Con un telón escrito cortina, con virome. Una cortina vieja de fondo que Dios. Atrás es transparente y atrás se vienen unas letras de cartulina que quedaron. Sí, dicen. No, ¡feliz 2010! No, la letra de baile egresado, estudiantil porteño, cualquier cosa. Joel, boludo, Joel. Joel. Yo me lo cruzo ahí. Debe ser el dueño del canal, boludo. Si no, no puede cantar nunca en la tele. Vive el ramo ahí, se lo cruza en el super chino ahí sobre qué suerte que tenés, Néstor, de cruzarte. No, porque conseguís un autógrafo. Después de esto, la verdad, un aplauso grande para Vale. Nos has hecho reír, participar. Sigue. Sí, me imagino. La próxima vamos a seguir hablando de estos personajes. Mientras nosotros nos quedamos discutiendo y hablando sobre esta gente, nos pegamos un tiro en el marulo, vamos una tanda y ya venimos. Espacio publicitario. Espacio publicitario. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie Dios es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos con la ADN, el nuevo álbum doble de Charlie Dios, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. FM Freeway 90.7. 90.7. Más que una radio. Una herramienta de transformación. Usala. Freeway 97. 97. 97. Usala. 97. Matarla, seguimos con las cosas bizarras. Muchísima gente participando. Emilio también. Están tirando acá el tema de Clericó con cola. Bien, bien bueno, tú te ves bien bueno. Si tenemos algo de Ricky Ford, no, chicos, ya terminó el bloque. Les mandamos un besito grande. Y hay para hacer como 5 o 6 bloques. Sí. Vale, por Dios, mirá el quilombo que armaste en el Facebook. Hacete cargo. Sí, por favor. Bueno, recuerden que estamos sorteando 2 entradas para ir a ver a Sirio este fin de semana. Van a estar tocando en Asbury. Este sábado 10 de agosto, venía Rivadavia 7525 en Flores, 21 horas, se abren las puertas, 22, arranca el show. Nos llaman 4443-6858 y se llevan un par de entradas para ir a ver a los chicos que presentan su nuevo disco Causalidad. Bien, estamos escuchando un poco de Tan Biónica, una banda que le gusta mucho a David. Es más, tiene la remera. Tengo tatuado también. Tengo un tatuaje. En el orto. Tengo un tatuaje de Tan Biónica. Bueno. Te digo la verdad, este chico podría haber estado en este bloque, tranquilamente. Sí, en el bloque de Vale, podría haber estado, ¿no? Entraba como loco. Yo creo de no sé, ¿cuántas notas hay? ¿8? ¿9 notas? Pega una, ¿no? Por canción, más o menos. Una por canción debe pegar. Y en vivo es peor, ¿eh? Así que si escucharon el disco y les parece que es malo, vayan a verlo en vivo y van a ver lo que es malo de verdad. Sí, es malo de verdad, chicos. Bueno, la cuestión es que estos pibes invocaron la cortina del programa que se ganó todos los premios Martín Fierro. Es verdad. Graduado fue el gran programa del 2012. Y bueno, el otro día, la noche de entrega de los Martín Fierro en el Teatro Colón. Claro. Sin Murphy. Es un detalle, ¿no? Estaban todos cagados de hambre. Escúchenme. Mi vieja cosa. Me preguntaba algo y yo no supe contestarle. ¿Qué cosa? Una vez sabemos. Más, una vez más no supe contestarle. No, nunca le sé contestar a mi mamá. Ya sé, la estás hablando sola. Me hace preguntas muy incisivas. Me dice: ¿la comida que comen en la entrega de los premios Martín Fierro, la paga cada uno? Estamos todos locos. Digo, no sé. No, eso invita a Aptra. Es una fiesta por año. No tiene que pagar Aptra. Pero viste, este año no había Morphy. No. Y no daban los costos. No, pero dicen que en los palcos, por ejemplo, que estaba Susana, Mirta, todo eso, que es en las figuras así como los ¿había? Dinosaurios, había Morphy. Pero ponele, la gente graduada que estaba había abajo, la parte la plebe, No le daban, ni siquiera como en el avión, que pasaba la azafata y decía chicken or beef. Y le dejaba una bandejita con algo. Decía, bueno... No, nada, viste que en el avión, capaz que el asiento de adelante en el Colón tiene una bandejita que se puede bajar. No, olvídate. Y uno hace como un tentempí ahí en el corte. Olvídate, no. Nada, no había nada. A Macri no le dio para eso. Ni un sanguchito, nada. Bueno, muy lindo el Teatro Colón, ¿eh? Restaurado sí, nuevo, todo. La verdad que sí. Marley estuvo bien, ¿no? Correcto, Marley. Salvo cuando quiere hacer chistes. A Marley no le salen los chistes. Es boludo para hacer chistes, Marley. como que no tiene chispa. No tiene nada. Él tiene que, digamos, si el tipo se cae, se tropieza, habla, hace un furcio, se equivoca. Ahí es Marley. La gente se ríe de Marley, porque la gente es mala también, ¿o no? Sí. Ah, está esperando que Marley se equivoque para señalar. Yo creo que a veces lo hace a propósito. Mal dibujado, boludo. Mal armado. Sí. Mal armado. La gente como que se burla de Marley. Sí, pero para mí que a veces lo hace a propósito y ahí te das cuenta y ahí es donde queda como un verdadero boludo. Porque en un momento hizo un chiste y dijo, Pablo Echarri, Nancy Duplá. No me digas que son pareja, tenemos la primicia. Un boludo. Quedó como tarado, tienen hijos en común. Sos claro, porque ¿cuánta gente había ahí? 5.000 personas. Está bien, es difícil hacer stand-up. Poca. Hubiera quedado mejor que le diga, Nancy, ¿no? ¿Y tu marido, Matías Martín? Claro, no sé. ¡Ah, estúpida! Encima lo largaron solo ahí, ¿viste? Sí. Lo tiraron ahí a los perros. Pero bueno, solo. Este tipo la hizo. Mucha gente se quejó, sobre todo mucha gente de radio, porque muchos premios estuvieron grabados, se entregaron por la tarde. Claro. Y han pasado compactos de la entrega de premios de radio y eso, bueno, mucha gente de radio se sintió bastante mal por eso, bueno, sobre los premios menores, obviamente, los que le dan más rating los entregaron en vivo, pero bueno, mucha gente se sintió un poco discriminada con eso. Aptra dijo que era solamente para optimizar, no, por una cuestión de tiempo, para optimizar la entrega de los premios. ¿De quién se sorprendieron que se había muerto? ¿Eh? ¿De quién se sorprendieron que había muerto? No sé, que esa parte no la vi. Miren que todos los años pasan. Justo esa parte no la vi. Pasan y bueno, toda la gente que falleció, digamos. Yo no sabía que había muerto Jorge Rossi, por ejemplo. No, yo tampoco, me acabo de enterar por vos. Jorge Rossi lo conocen, el que conducía Feliz Domingo para la Juventud. No, Rossi, el de Gato Soldán. El de Calabró, ¿eh? Porque llama no, Rossi. No, Rossi también. Es el cuñado de Calabró. Claro. No, ese Rossi no. No. Jorge Rossi. Mirá vos, no sabía, me acabo de enterar. Yo tampoco sabía que se había muerto Jorge Rossi. Después de un montón de gente grande, bueno, lo pasaron a Badía, a Jorge Luz, un montón de gente que... Mira que va subiendo el aplausómetro. Van pasando las figuras que murieron. Y uno se da cuenta porque dice, este no lo quería nadie, este no lo quería nadie, este no lo quería nadie. A este lo querían porque hace un pico de aplauso. Baja de nuevo, este lo querían, este no lo querían. Y a los picos, ellos ya saben, no son boludos. A los que saben que la gente va a aplaudir más, los ponen separaditos. Claro. Para que... Se ve esa cosa de ola. Es como armar una lista, ¿no? De temas para una banda. Claro, los más aplaudidos, los menos aplaudidos. Bueno, acá bajamos un poco, acá subimos, acá hacemos, ¿no? Claro. Esta esa. Altibajos tiene. Claro. La ceremonia. Muy polémico Jorge Lanata cuando subió a recibir sus premios. El primer premio se lo dedicó a Cristina, a Vudú, bueno, un par de... Estuvo bien, porque si no se hubieran mandado tantas cagadas, no tenía contenido. Bueno, no sé, capaz le tendrían que haber dado el premio para a Mejor Programa de Ciencia Ficción también, ¿no? Bueno, digo, porque muchos de esos informes que hizo no pudo comprobar nada, pobre Jorge Lanata. Pero bueno, qué sé yo, no sé, son cuestiones que se dan. El 13 ganó 9 estatuillas. Telefe ganó 12, el gran ganador de la noche, que fue justamente el canal que transmitió la entrega de premios. El 7 ganó 4, América TV ganó 3. Y el 9, el ex canal de Romay, que otrora supo ganar casi todos los premios, uno solo. Muy floja la programación de Canal 9. Y bueno. No tiene mucha programación Canal 9. Sí, escúchame, a la tarde son todas novelas mexicanas. ¿Qué le van a dar premio a qué? A la mejor repetición de novela. Ahora están pasando Café con Aroma de Mujer, una novela de los 90. Bueno, claro, no tiene casi programación en vivo, pero esta es la programación del año pasado. Ganó Beto Casella, un vecino aquí del barrio, que le dieron el premio a conducción masculina. Bien merecido, por, me gusta. Sí, por Benita TV, es bueno. Y ganó también Virginia Lago, nuestra amiga aquí de cierre de programa de todas las noches, qué sé yo, ya no sé, porque también como, bueno, conducción femenina por los ciclos de cine de la tarde. Eso no lo pon tanto. Le agradeció felicitaciones a Virginia Lago, pero sí, no lo pon. Sí, le agradeció a los directivos de... Porque no lo podía creer. Ella tampoco lo puede creer, que hace 2 años que está al aire con un programa que le gusta solamente al director del canal, supongo, no sé. Pero, bueno, viste que con estas cosas, entre estos que se ríen y los que no se ríen, al final todo el mundo termina viendo el programa. Así que, bueno, es un poco eso. Juan José Campanera ganó como por El Hombre de Tu Vida, un buen programa del año pasado. Sí. Que justamente estaba Francella, también ahí, que también ganó un premio por ese programa. Me encanta ese programa. Sí. Muy bueno. Que ganó un premio también. Y la... La actriz, ¿cómo se llamaba? Me olvidé ahora. La actriz de Mercedes Morán. Mercedes Morán también ganó un Martín Fierro por ese programa. Sí, pero señor. Bueno, Juan José Campanella ya tiene un Oscar, no sé si le dará el mismo valor. Habría que preguntarle, ¿no? Porque como que la gente medio chota con eso. Cuando subió a dar un premio, Campanella tiró una frasecita como me dejaron solo. Dijeron que hubo mucha gente que se fue, se las tomó porque tenían hambre. O sea, recibieron el premio, listo, tengo una lija, me voy a la esquina a comer un sanguchito. Claro. Dale, dame la papa frita. Sí, claro. Se fueron a la mierda. Se ve que tenía que entregar Campanella el premio con otra persona, que seguramente debe ser el sexo femenino. Uh-huh. Y la mina se fue al Joraca. Andá, ¿sabes? Nunca nos vamos a traer a quién. Pero bueno, qué sé yo. Lo dejaron solo. Lo dejaron solari. Bueno, Sin Codificar también es otro de los programas que ganó por América TV. Ahora ya no está más en América TV. Claro, está en Telefe. Pero bueno, después los programas de radio, estos los vamos a mencionar un poco. Mejor programa deportivo, Rock and Close. Esto de meter ahora programas deportivos en la FM, en radios de tradición rockera, es un poco, bueno, algo un poco chocante, pero que ahora uno puede poner Rock and Pop y escuchar a Boca, por ejemplo, hoy, que jugó Boca. Sí, está bien, pero igual hay tantos programas deportivos en radio. Mejor labor conducción masculina en radio, Matías Martín, por Basta de Todo Metro. Mejor servicio informativo, Mitre Informa Primero. Mejor programa de interés general en radio, Perros de la Calle, también de la Metro. Es una de las radios que más premio ganó. Mejor labor periodística masculina en radio, Marcelo Longobardi. Mejor conducción femenina en radio, Mónica Candamer. Basta por Dios. De darle premios a Mónica Candamer. Ya no sé qué carajo hace con los Martín Fierro. Se los mete en el culo. No sé si se los mete en el culo, pero ya está. Los pone para tener motiven planta de naranja. Claro. Motiven gente nueva. Hace mermelada, bate la mermelada con los Martín Fierro. Motiven gente nueva que labura bien. Mejor programa periodístico en radio, La Nata, Sin Filtro, Mitre. Mejor labor periodística en radio, Magdalena Ruiz Iñazú. Basta también. Basta, por favor. Magdalena, basta. Dejate de hinchar las pelotas. Mejor locución masculina en radio, Luis Albornoz. Luis Albornoz. Por radio, en Radio Disney. Mejor musical de radio, Canciones Son Amores, Radio Mitre. Mejor programa cultural en radio, Explorador Cultural, Radio América. A nosotros no nos dieron ni las gracias. No, nosotros estábamos nominados, ¿sabían, no? No, la verdad que no ganamos nada, chicos. Bueno, mucho glamour también de los Martín Fierro, ¿no? Sí, mucho glamour. La foto es tuya. Mucho glamour, poca comida. Yo fui. Pues yo gané igual, sí. ¿No dijiste que gané? Por Dios. No estaba, me había olvidado. Mucho glamour, poca comida para los Martín Fierro. Pero bueno, se entregaron los premios finalmente. Vamos a cerrar el bloque con un temazo. Un temazo de Molotov. Molotov lo vi por última vez en Córdoba. El canal de las estrellas. Si no eres bonita, más bien eres fea. Quieres volverte una superestrella. No tienes talento ni una vocación. Y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama. Pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito. Voy a enseñarte a un carnalito, al próximo dueño de tu culito. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas, se tira a las presas, también a las nacas. La baña, la viste, la pinta de güeras. Pollito con papas, te va a la manguera. No te me espantes si conoces a un tipper que te saluda de beso, piper. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Si sopas al tipo de nombre de llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiere echarte la atrás. No te dejes porque aún hay más. Que no quiere echarte la atrás. No te dejes, man, porque aún hay más. Le importa un comino que sean caballeros, le da cualquier ¡Eso no! FM Freeway recomienda. La patria de las moscas llega a los 1400 programas. Y hay fiesta. La patria de las moscas ya llegó. La patria de las moscas ya empezó. Viernes 9 de agosto, 22 horas, en Auditorio Oeste. Tocan y comparten su arte. La marimba, sobrevuelo, sátiro, la contracara murga, CIA, compañía de improvisadores argentinos. Además, expos, poesía, radio, DJs y fiesta toda la noche. La patria de las moscas, fiesta 1400 programas. Viernes 9 de agosto, 22 horas, en Auditorio Oeste. Rivadavia 17230, Aedo. Entrada libre y gratuita. Freeway, comunicación. Web, www.fmfreeway.org.ar. fmfreeway.org.ar. Twitter y Facebook, FM Freeway. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. 23:55. Y ahora sí tenemos la agenda más rápida del oeste de la mano del señor Néstor Jañez. Vamos, dice, con viernes y con sábado nada más, ¿eh? Viernes y sábado, pero hasta las pelotas. Sábado es más flojito porque, viste, todos se quieren ir temprano a dormir porque el domingo hay que ir a votar. Che, ¿votan cerca de su casa cada uno? No me fijé todavía. 5 cuadras. No me fijé. Dejemos charlar porque apurate, porque si no se nos va todo. Che, el viernes, Krill, en The Roxy, va a estar tocando, presentando el disco, así que bien, vayan a verlo, que... Linda fecha. The Roxy, no hace falta decir dónde queda, ¿no? No. Listo. Mustafán. También, tremenda buena banda. Banda de funk, rock. El River por ahí va a estar tocando en San Telmo, Chacabuco 551. Bien. Van a estar presentando el disco, así que... Ah, todo con presentación de disco estamos. Sí, sí, sí. Bien. Una banda que vuelve, Sueños Innatos. Ah, mira, es verdad, vuelven. Vuelven después de... Tocan una vez por año. Para sí, no sé por qué hacen eso. Porque se aburren y dicen, bueno, vamos a tocar y tocan una vez está por año. Está muy bien, hay que festejarlo. En Pompeya Bar, ahí en Castelar, van a estar tocando gratis la entrada. Ah, mira, bien. Sí, me agradarola. Very good. Y Espartano va a estar también presentando disco en El Camino. ¿Todos presentan disco? Sí, no sé, se le ocurrió presentar disco a todos. Es una época, empieza la época. Empieza la, agosto, septiembre, calorcito. Y quieren todos presentar el disco. Claro, bueno, Espartano en El Camino, Juan Manuel de Rosas, al 400, ahí en Loma del Mirador. Un lindo lugar ahí para comer todo. Ah, bien, perfecto, sí. Sábado. Seguimos. Vamos al sábado. Sábado. Sirio. Claro que sí. ¿En dónde toca? Tocan en Asbury, Avenida Rivadavia, 7526, en Flores, 22 horas, puntual, y se va a estar sorteando un tatuaje de hasta 2 lucas, así que vayan este sábado 10 de agosto, presentan disco también. También. Causalidad, un muy buen disco, una fuerza tremenda con la participación de Ricardo Iorio. No, interesante, ¿sí? Data, sí señor. De que, capaz en una de esas va. Capaz que aparece Ricardillo. Vaya a saber. Andas a ver. Un arma fuerte seguro va a haber. Y si son la familia Valencia. Por eso, sí. Un alma fuerte. Uno va a ver. Bim va a estar. Seguro. Que, eso quiero creer. Chapones también, que va a estar presentando disco. Todos presentan disco. Bien. Antagónico se llama el disco de los chicos. Muy buen disco. En Marea Bar ahí. Monteagudo. Sí, Monteagudo y Segunda Rivadavia. Bien, perfecto. Monteacoto ahí en Marea Bar van a estar. Y otro también que están en gira presentando también disco, Nehuem. Van a estar tocando en Dionisio, Rivadavia al 7600. Ahí perfecto. Salís de ver Sirio y te vas corriendo, ves Nehuem, que es otra muy linda banda para ir a ver. Perfecto. Bueno, si no, este fin de semana está la fiesta de la patria, ¿no? De las moscas. Sí. Igual está la publicidad full en la radio. Toca Sobrevuelo, sátiro. De acá no llego a ver, la muchachos. Marimba. La marimba. Hay una en Auditorio Este, Rivadavia 17230. Aedo, DJ, hay todo. Hay fiesta, chicos, este viernes 9 de agosto a las 22 horas en Auditorio Este. Bueno, gracias a todos por haber venido. Gracias, Vale, un aplauso grande. Gracias a la gente que nos escucha del otro lado. Saludos para Lucas que nos está escuchando. Gracias, Maguito, por haber venido. Gracias, Roma, por favor. Buenísimo. Sí, claro que sí. Yo prefiero a ella, ¿eh? Vamos a tener problemas con Memo. No contaban con mi astucia. Sí, claro que sí, es verdad. Bien, vamos a cerrar entonces el programa con un temita de Sirio Rock, lógicamente. Vamos a escuchar En Busca, que es el corte del disco. Y nosotros nos escuchamos el miércoles que viene, de 22 a 0 horas, siempre por la Freeway. Hasta el miércoles que viene.